con los colegas, con las compañeras y los compañeros de INTA San Pedro, de otras unidades de INTA, y con las compañeras y los compañeros del área de comunicación de INTA que se animaron a estar con nosotros en esta patriada que al principio tenía mucha sombra, mucha incertidumbre, y hoy empieza a tener algunas cuestiones que le empiezan a dar voz a los productores, a las productoras, a los pescadores, a los productores apícolas, a un mundo que muchas veces no aparece en los canales convencionales. Nosotros en la propuesta de gestión del Centro Regional enarbolamos como una definición que nos parece determinante, no porque la hayamos generado, sino que nos viene transmitida por aquellos compañeros que tienen una perspectiva de conducción en la institución, en cuanto a armar, construir, animar un espacio de inclusión para todos, para todos los productores, desde los productores de punta que también tienen necesidades en lo tecnológico, en aspectos de comercialización. Los grandes productores siguen demandando al INTA y a veces no encuentran los canales para conectarse, pero sobre todo, y en esto había habido un sesgo muy orientado hacia la competitividad y nos había faltado el espacio de acompañamiento en lo que hace a recrear los canales de encuentro, de solidaridad, sobre todo priorizando también con los pequeños y medianos productores. Es que se había generado una condición de ajenidad. El INTA no era un espacio que ellos entendían como apropiado, como un espacio abierto para encontrar respuesta a sus inquietudes, a sus necesidades en materia tecnológica, en materia también de asesoramiento organizativo. Creo que hay muchas maneras de achicar esa distancia, de generar espacio de encuentro, y puede ser por medios gráficos, trabajados junto con los productores, junto con las colegas y los colegas de INTA, pero también con la potencia que tiene, por ejemplo, un medio radiofónico. Esta ni las otras radios que tienen que ver con este proyecto que acompaña al Ministerio son espacios de encuentro donde los técnicos de INTA vamos a aprender muchas lógicas de los productores. ¿Y a qué tiene que ver el valor agregado y la agroindustria con un medio de comunicación? Es los espacios de encuentro donde en ese intercambio de la visión de las productoras, los productores sobre sus lógicas de reproducción y la perspectiva que tenemos los técnicos, intercambiamos mensajes que tienen construcciones distintas, códigos distintos, y empezamos a encontrar lenguajes comunes de entendimiento para avanzar en una confluencia que no sea tironeada desde la técnica y de la ciencia, y que reconozca también en ese intercambio de saberes que la experiencia, el saber a partir del esfuerzo de los productores tiene un valor, y ir construyendo con ellos o deconstruyendo una manera de relacionarnos distinta, que la mejora tecnológica, si no está concebida desde la perspectiva, hasta te diría incluso, de proyecto de vida del productor, es una receta tecnológica que queda aislada.